Charles Richet. La gran esperanza. Segunda parte. La gran esperanza. Libro 2. Lo no habitual. Capítulo 1. Lo inhabitual en la biología. Yo podría escribir largas páginas y relatar numerosos hechos, pero seré breve. A. Curaciones increíbles debidas a fenómenos misteriosos. Hay muchas, pero me contentaré con citar dos. Primero, he aquí un caso señalado por Duchatel y Warcolier, Los milagros de la voluntad, París, D'Urville, 1913, páginas 89 a 96. La señorita B, de 28 años de edad, huérfana. Un hermano muerto de tuberculosis a la edad de 8 años. Ella también está tuberculosa, si bien haya tenido que recogerse definitivamente al lecho en abril de 1905. Tres médicos llamados en consultas separadas hacen el mismo diagnóstico: 1. Pérdida absoluta de sensibilidad y de movimiento de los miembros inferiores. 2. Hinchazón extrema del abdomen con muchos dolores, haciendo imposible la palpación. 3. Respiración disminuida en los dos lados. A la izquierda, estertores y ruidos submacizos. 4. Sensibilidad aguda en la región vertebral. La columna presenta una curvatura convexa a la izquierda. Estado general, adelgazamiento y debilidad extrema, pérdida de apetito, constipación pertinaz, insomnio por lesión de la columna vertebral, tuberculosis pulmonar y peritoneal, estado gravísimo. A 28 de febrero el doctor Levy acude a ver a esa pobre mujer, concluyendo que no hay esperanza alguna de curación. Ella está inerte en el lecho. Solamente los brazos conservan algunos raros movimientos, y puede ligeramente volver la cabeza al lado derecho. Pero así que se le levanta el cuerpo, la cabeza pende pesadamente. No es posible sentarla en el lecho, la columna no tiene firmeza alguna. Cada uno de sus movimientos provoca un síncope, el vientre está muy agrandado, las asas intestinales distendidas se dibujan bajo la pared abdominal. A la desesperada se llamó entonces al señor Emile Magnin, para experimentar un tratamiento por el magnetismo. La señorita B le contó esto, el 18 de septiembre, a las 2 de la mañana, mi lámpara se apagó dos veces. Oí entonces una voz, proveniente del cuarto vecino: ¿puedes soportar la prueba? Y yo respondí: sí. Entonces se acercó a mí una fina mano alargada, sujetando una llama que iluminó todo el cuarto, y pude leer estas palabras: a 8 de mayo tú te levantarás. La visión desapareció lentamente y, tras algunos minutos de oscuridad, la lámpara se encendió sola. Ante esto, el señor Magnin, de acuerdo con los médicos, le da pases magnéticos que calman los dolores y traen un poco de sueño a la enferma. A 8 de marzo la enferma cuenta nuevamente a su médico, señor Magnin, que veía junto a sí una linda señora. Después su pecho se calma, ella se mueve y vuelve la cabeza, hace esfuerzos para sentarse, poniéndose perfectamente erecta, sentada en el lecho. El señor Magnin entonces dice a la linda señora, a quien él no veía: si sois vos quien ahí estáis, tenéis poder para hacer andar a la enferma. La enferma levanta lentamente la pierna derecha, después la pierna izquierda. Se apoya contra el lecho y hace dos veces la vuelta al cuarto. Poco a poco la expresión cambia. Hay una verdadera transfiguración. No creo alterar la verdad, dice el señor Magnin. Pretendo haber visto una pálida aureola que circundaba la cabeza de la enferma. Después, a dos pasos de la cama, su pecho se inclinó, la cabeza volvió a pender y las piernas se doblaron. El señor Magnin la tomó en sus brazos y la colocó en el lecho. A 16 de marzo durmió 7 horas. Dijo que su amiguita le había mandado extender las manos, que las había tocado, habiendo entonces sentido una fuerza nueva. Escribió después una carta, lo que no sucedía desde hacía 23 meses. Cesaron las hemoptisis. A 15 de mayo estaba definitivamente curada. Como si esta historia no fuese suficientemente extraña, añadiremos esto: que el agradecimiento de la enferma la llevó hasta el punto de querer casarse con el señor Magnin, y como Magnin rehusase, la linda señora le dijo que lo haría morir. El señor Magnin la disuadió, no sin dificultad, de ese proyecto funesto, por intermedio de la enferma. Entonces la linda señora le dijo: «Yo os demostraré que me sería fácil poner mi proyecto en ejecución». 2 días más tarde el señor Magnin fue a Beules, se dirigió a la orilla del mar y se puso a leer, tranquilamente, junto a una roca. Tras 2 horas, se levantó para volver, pero nada más hacerlo la roca se desmoronó. Si el señor Magnin aún estuviese allí, hubiera sido aplastado. En cuanto a la señorita B, ella se consoló. Completamente curada, se casó y tuvo 2 hijos. Detengámonos un instante en esta historia extravagante. En primer lugar, es auténtica, pues no se puede considerar al señor Magnin como ingenuo o mentiroso. Tendremos frecuentemente que volver a esas 2 objeciones, tan fáciles que siempre se podrá observar: mentira cínica o credulidad imbécil. Pero en este caso esas 2 objeciones son nulas, porque el señor Magnin, a quien conozco personalmente, es de una honestidad escrupulosa, y su sagacidad de observador y de crítico es incontestable. Es preciso, pues, aceptar los hechos tal como él los relata. 1. Una enferma cuyos pulmones están tuberculosos, que tiene una lesión ósea en la columna vertebral y una paraplegia debida a una compresión medular, mal de Pott, tuberculosis ósea, curada en 3 meses y curada completamente. Los 4 médicos que la examinaron no vacilaron en el diagnóstico y en un pronóstico rápidamente fatal. Ella estaba, pues, absolutamente condenada, y, en el estado actual de la ciencia médica, no había duda de que jamás se podría salvar un enfermo tan grave. 2. La presencia, si bien muy hipotética, de la linda señora, una alucinación evidente, tuvo conexión con la cura. La señorita, Bella oyó, vio su mano que llevaba una luz y ciertamente sintió su contacto. Sí, fue sin duda una alucinación. Pero la palabra alucinación se ha empleado muy a prisa. Es una alucinación bastante singular, puesto que indicó la cura increíble. Y, como dice el señor Magnin, la descripción que la señorita B hizo de la linda señora parece corresponder a una persona de su familia. 3. ¿Qué decir de la pálida aureola que el señor Magnin vio en torno a la cabeza de la enferma? Sería una alucinación del propio señor Magnin. 4. En cuanto al desmoronamiento de la roca, sería una casualidad. Ciertamente, sí, es posible, pero muy poco verosímil. Si se quisiese, a la fuerza, encontrar explicaciones racionales para esos extraños acontecimientos, seríamos obligados a decir: 1. Que los médicos diagnosticaron el mal de Pott, cuando no era más que histeria. 2. Incluso atacados del mal de Pott y de tuberculosis, los enfermos algunas veces sanan. ¿En 3 meses? 3. La linda señora no es más que una imaginación de la señorita B. 4. La aureola no es más que una alucinación del señor Magnin. 5. El desmoronamiento de la roca no es más que una casualidad. Pero se ve inmediatamente hasta qué punto estas 5 suposiciones son absurdas. Más vale reconocer francamente que nada comprendemos. 2. He aquí un caso referido por el señor Magnin, Anales des Gentes Psychiques, diciembre de 1907. Se trata de una curación inverosímil sobrevenida en Lourdes. En diciembre de 1897, Gabriel Gargan, empleado de correos, es víctima de un accidente de ferrocarril, en el tren que va de Burdeos a París, cerca de Angoulême, a las 22:30 horas, es arrojado a distancia de la vía, queda sepultado en la nieve hasta las 7 de la mañana. Entonces es transportado al hospital de Angoulême. Está sin conocimiento, cubierto de llagas, parapléjico, la clavícula rota. Después se debilita gradualmente. Hay que alimentarlo por medio de una sonda. La paraplegia es completa. 2 informes médicos en el proceso que él intenta contra la compañía de Orleans atestiguan no solo la incurabilidad, sino además la evolución progresiva de la dolencia. La gangrena empezaba en las extremidades. Gargan era muy poco religioso. Pero a la vista de la insistencia de una de sus tías y de sus primas, religiosas en Angoulême, él se deja llevar a Lourdes, se confiesa y desea comulgar. De súbito, en el momento en que iba a comulgar, él se yergue: «Ayúdeme», dice, «yo puedo andar». He aquí la narración que hizo M.V., concejal municipal radical de una gran ciudad del centro, Allí estaba él ante nosotros, erecto como un resucitado, sin sombrero, sin pantalones, no teniendo puestos más que una camisa y un albornoz. «Dejadme andar», exclamó nuevamente, «Virgen Santa», sollozó su madre, hacía 20 meses que él no hablaba. Y ante miles de espectadores, esa ruina humana, cuyas piernas eran semejantes a los cilindros de los pasteleros, y con unos pies que no eran más que un montón de llagas, da algunos pasos vacilantes por el cuarto. En los pies, las heridas que supuraban están casi totalmente curadas. La voz es distinta, ingiere caldo, ostras y pechuga de gallina. Al día siguiente, vestido de nuevo, él se presenta en el despacho. Ya no hay gangrena en los pies, la cicatrización prosigue a pasos agigantados y puede andar sin apoyo. 3 semanas más tarde ya había ganado 2 kilos. Hoy es enfermero en Lourdes y puede hacer trabajos pesados. Nada tenemos para añadir a esta observación, nos es imposible admitir un milagro, pero también es imposible suponer que haya sido algo normal. Por tanto, no aceptamos ni las conclusiones alambicadas de los escépticos, ni las conclusiones entusiastas de los creyentes. Estamos ante lo incomprensible. Parece, pues, que los fenómenos normales de la fisiología, de la terapéutica, de la patología, bajo la influencia de no sé qué fuerzas, están completamente revueltos y trastornados. Ayunos prolongados. La fisiología nos enseña que si la temperatura de nuestro cuerpo y de todos los homeotérmicos, animales de sangre caliente, es más alta en 20 grados centígrados, algunas veces en 30, algunas veces incluso en 50 por encima de la temperatura ambiente, es porque hay una combustión del carbono y del hidrógeno en nuestros tejidos. Ahora bien, esa combustión no puede evidentemente prolongarse sin que la alimentación introduzca el carbono y el hidrógeno destinados a sustituir el carbono y el hidrógeno que se han quemado en los tejidos orgánicos. En estado normal, el hombre puede soportar sin gran daño un ayuno de una semana, pero es raro que su vida pueda prolongarse tras 20 días de ayuno. En todo caso, los ayunadores profesionales, pues esa extraña profesión ha sido adoptada por algunos, jamás han podido sobrepasar el número de 50 días, de una vez. Y durante ese tiempo han adelgazado enormemente. He aquí hechos tan bien y tan frecuentemente establecidos que parecen leyes. Bajo la influencia de ideas místicas, generalmente religiosas, y algunas veces incluso sin idea religiosa alguna, individuos, principalmente mujeres, pueden ayunar durante mucho más tiempo, casi sin adelgazar. En todo caso, conservan la integridad de sus funciones musculares e intelectuales, y su temperatura no sufre descenso notable. Relataré algunos de esos casos. Catalina Binder, 1587, permanece 7 años sin comer ni beber. Una niña de 12 años, en Angers, permanece durante 4 años sin ingerir alimento alguno, no siendo un poco de agua, 1568. Una niña de Spire, 1586, pasa 3 años sin comer, lo mismo que una joven de Confolens, en Poitou, 1602. Kundman habla de 2 jóvenes, una de las cuales pasó 10 años, y la otra 3 sin comer nada, 1724. Según Fontenete, una joven de 15 años estuvo 4 años sin beber ni comer. Mercadier, 1765, cuenta la historia de una mujer que habría estado 17 años sin comer. Mencionaré solamente, puesto que es muy semejante a las otras, la observación siguiente de las efemérides de las curiosidades de la naturaleza, 1670-1686, sobre una abstinencia extraordinaria de toda clase de alimentos, por Henry Sampson. Una hija del conde Derby, llamada Marta Taylor, recibió un golpe en la espalda que la obligó a retener algunas gotas de zumo de ciruelas pasas cocidas. Lo tragó entonces con gran dificultad, perdiendo completamente el apetito. Desde la fiesta de Navidad, 1667, ella dejó completamente de ingerir alimentos sólidos. La dificultad para tragar, habiendo aumentado cada día, hizo imposible incluso la absorción de líquidos, a excepción de algunas gotas de zumo de ciruelas pasas cocidas, o agua azucarada que le goteaba en algunas veces, pero raramente, en la boca, con una pluma. y ya dura 3 meses esa abstinencia de toda clase de alimentos. Durante todo ese tiempo, ninguna evacuación, ni orina, ni excrementos. La boca está continuamente seca y es preciso humedecérsela de vez en cuando, como acabamos de decir. El semblante se mantiene bueno y el sonido de la voz, bastante fuerte. La piel se mantiene áspera, cubierta de una especie de caspa. Una cantidad de curiosos, médicos y cirujanos de todas las provincias acuden de todas partes para ver a esa mujer y pasan muchas veces noches enteras junto a ella para examinarla y ver si descubren algún fraude. De esos hechos extraordinarios nadie duda en el país. Yo podría presentar todavía otras observaciones venidas de Francia, de Alemania, de Holanda, de Italia, de Inglaterra, de América, donde se verifican con detalle ayunos prolongados. Bien entendido, los médicos que han conocido estos hechos extraños siempre han supuesto que había algún truco. Tomaron entonces todas las precauciones necesarias para no ser embaucados. En realidad, ellos no han vigilado a esos bizarros ayunadores durante sus años de ayuno, habiéndose contentado únicamente con una observación atenta y escrupulosa durante algunos días. Es absolutamente imposible pretender que sus observaciones no sean más que mentiras, salvo si los consideramos de una ignorancia crasa. Aun admitiendo que haya un 90% de exageración, es todavía una cantidad de alimento mucho menor que la que la fisiología normal nos permite admitir. No es solo a causa de lo absurdo de una simulación total, en las 30 o 40 observaciones publicadas, por lo que creo que son parcialmente auténticas, sino porque he tenido ocasión de observar metódicamente a dos mujeres que, sin ayunar completamente, han tenido sin embargo una alimentación absolutamente insuficiente, y eso sin que su peso haya disminuido sensiblemente y sin que su temperatura haya caído más bajo de lo normal. En estado normal la producción de calorías en un adulto que se nutre regularmente es de cerca de 45 calorías por kilogramo y hora. En los campesinos italianos, los más nutridos, en los japoneses, en los abisinios, en los malayos que viven en los climas cálidos, la producción de calorías es de 40 por kilogramo y hora. En los ayunadores profesionales, ya que el consumo de los tejidos es evidentemente mínimo, es de 26 calorías. Pues bien, en las mujeres cuyo régimen escrupulosamente observé, la producción fue de 12 calorías en L, y en Marceline, de solamente 7 calorías. He ahí, pues, el hecho normal, científicamente constatado, de que en esas dos mujeres la producción de calorías no fue sino la quinta parte de la producción calórica normal. Lo que confirma absolutamente esa anomalía extraña es que midiendo la cantidad de oxígeno consumido y la cantidad de carbono quemado, encontré una disminución del 75% de las combustiones respiratorias en comparación con el metabolismo habitual. No entro en detalles. Señalo simplemente el hecho y, entre paréntesis, me sorprende enormemente que esas anomalías no hayan producido mayor asombro entre los fisiólogos y los médicos. ¿Cómo? La temperatura del cuerpo puede mantenerse sin que haya combustión correlativa. Un caso más reciente y bastante curioso es el de Teresa Neumann, de Königsreuth, Baviera. Ya existe acerca de ella una bibliografía abundante, el canónigo de Overe, el profesor Ual, el doctor Weiss, el doctor Kroner, el doctor Seidl, el doctor Herlitz, el doctor Wiemin, el padre Meart, y el doctor Maer de Gand, Anales y Boletín de la Sociedad Real de Gand, página 123. Según M. Maer, desde 1927 Teresa no come nada. Todo en ella es extraordinario. Llagas supurantes han invadido su espalda y sus pies. Pero la aplicación de una reliquia determinó la cura inmediata de esas llagas. Una apendicitis aguda, que debía ser operada con urgencia, fue curada inmediatamente tras una invocación. Una bronconeumonía, que la tiene entre la vida y la muerte, sana súbitamente cuando se oye una voz anunciando la curación. Hay estigmas, flujo de sangre de los párpados. Otros estigmas surgen como si ella hubiese sido crucificada como Cristo, en la espalda, en las palmas de las manos y en la frente, es decir, en el mismo lugar donde fue colocada la corona de espinas, y en la espalda, en el mismo lugar donde Cristo apoyó la cruz. Se asiste incluso al espectáculo impresionante de la sangre que brota de las regiones estigmatizadas. A veces ella habla en un idioma desconocido, que nadie a su alrededor puede comprender. Algunos filólogos juzgaron reconocer el arameo, es decir, el idioma que se hablaba en Palestina en los tiempos de Cristo. Desde 1927, ya no vuelve a comer. Entonces, para comprobarlo, la sometieron a controles severos. El profesor Ewald dice que nada justifica la idea de un fraude y que todo es completamente inexplicable. Declara que es un fenómeno antifisiológico. En cuanto al doctor Kroner, encontró una explicación ingeniosa, es decir, que se produce una nutrición astral. El caso del ayuno de Teresa Neumann es, pues, realmente extraordinario. Pero se ve, según el breve resumen mencionado anteriormente sobre casos análogos, que no es ese el único caso conocido de ayuno prolongado. Así, pues, nos hallamos en presencia de hechos auténticos que parecen estar en contradicción con los más positivos datos y los más universales de la biología y de la patología. Henos entonces forzados a admitir que hay, por una causa cualquiera, individuos que no forman parte del cuadro de los individuos corrientes. Los estigmatizados. Hay pocas cuestiones que den lugar a tantos escritos y polémicas como la estigmatización. Solamente la bibliografía ocuparía innumerables páginas de este libro, pero nos contentaremos con relatar dos o tres casos de estigmatización que parecen estar más allá de toda polémica posible. He aquí en qué consiste la estigmatización: son flujos, destilaciones de sangre, acompañadas de alteración de la epidermis, de hemorragias cutáneas, convirtiéndose en formas especiales. El primer estigmatizado y el más célebre fue San Francisco de Asís. El 14 de septiembre de 1224, estando en éxtasis, tuvo la visión de un ángel que le anunció su crucifixión como Jesucristo. Hacía algún tiempo, innumerables personas habían visto sus manos y pies traspasados por clavos que se veían. Había también en su costado derecho una llaga enrojecida como si hubiese sido abierta por una lanza. Frecuentemente de esa llaga manaba sangre que encharcaba su túnica. Las llagas de las manos, de los pies y del costado eran continuamente dolorosas, pero jamás supuraban. A la muerte del santo, dice San Buenaventura, más de 50 hermanos, así como la Virgen Clara y sus hermanas, pudieron ver los estigmas sagrados. ¿Qué valor tienen esos testimonios? Dirán tratarse de testimonios de la Edad Media, pero, como justamente hace notar Devesme, para los sabios del siglo XX, los sabios del siglo XX también serán de la Edad Media. Es fácil, pues, poner en duda los estigmas de Francisco de Asís, y se podría o hasta se debería dudar, si no hubiesen las vidas de santos, o incluso de individuos vulgares, un número respetable de fenómenos análogos. Los estigmas de Santa Verónica, abril de 1700, aparecen incluso después de encerrar sus manos en guantes sellados. En lo que se refiere a nuestros días, se conocen numerosas historias de estigmatizados. Teresa Neumann, de quien hablé hace poco, fue ciertamente una estigmatizada. Transcribiré solamente, según Devesme, la opinión del doctor Gerlich, redactor jefe de un gran periódico de Múnich. Llegó a Konersreuth con bastante escepticismo, pero habiendo tenido la constancia de estudiar el caso durante 2 años, de los cuales pasó 5 meses constantemente al lado de Teresa, Gerlich, historiador protestante, narra esa larga observación y termina diciendo: ya no dudo de la autenticidad de los fenómenos, llegando incluso a decir que la única explicación posible es la mística. Ensayemos, por tanto, encontrar una explicación racional a la estigmatización, puesto que, en la mayoría de esos casos observados, la hipótesis del embuste es inadmisible. Podremos explicar por los datos de la fisiopatología normal el fenómeno de las hemorragias cutáneas. Todo el mundo sabe que hay fenómenos vasomotores y no es absurdo pensar que estos pueden estar influidos por el sistema nervioso central y por el gran simpático en su dirección, localización y extensión. Pero es ciertamente bastante singular que la voluntad pueda producir una congestión de la piel distintamente definida para presentar una cruz o letras. Lo que es completamente anormal, incomprensible e inhabitual, es que esa congestión definida de la piel pueda llegar a la hemorragia. Por otra parte, con la estigmatización simple se confunden los fenómenos accesorios, los estigmas luminosos, los estigmas perfumados, los estigmas de los cuales la sangre fluye en sentido contrario a la gravedad, los estigmas que sanan sin dejar rastro, las alteraciones de la piel donde no hay supuración. En suma, la fisiología de los estigmatizados es absolutamente diferente de la fisiología normal. Debemos ver en eso, como hacen muchos católicos, el efecto de una intervención divina o angelical. Sería completamente injustificado, porque hay casos de estigmas en personas no religiosas, o cuya religión era bastante heteróclita, como por ejemplo en esa religiosa de que habla de Besme, quien se decía esposa de Jesucristo y que no obstante, cometía una infinidad de infidelidades muy materiales contra su divino esposo. Ignacio de Loyola no objeta los estigmas de esa joven, pero lo considera todo obra del diablo. Entre los protestantes, incluso entre los musulmanes, también hubo estigmatizados. Aquí pues, cualquiera que sea la extrañeza de la estigmatización, estamos en el límite entre los fenómenos fisiológicos normales y los fenómenos metapsíquicos. Sin embargo, es bastante extraordinario que, en ciertos individuos, la inervación cerebral, ya sea consciente o inconsciente, sea capaz de hacer nacer en la piel manchas enrojecidas, hinchazones, llegando a la hemorragia. Dicen algunas veces, son histéricos. Sí, es fácil decirlo, pero la histeria es como un cesto donde se arroja, en mezcolanza, todo lo que no se comprende ni se explica. Si algún crítico tuviese la idea, en parte justificable, pero que por mi parte considero errónea, de poner en duda todos los estigmas observados por los religiosos y religiosas, desde San Francisco de Asís, 1224, hasta Teresa Neumann, 1931, yo le citaré una experiencia rigurosa a la que asistí, en compañía de mis amigos doctores Jean-Charles Roux, Osti, y Cuneo. Se trata de la señora Kahl, de nacionalidad rusa. La señora Kahl, ante nosotros, al extender su brazo desnudo, pudo hacer surgir, sin que se supiese cómo, dermográficos cutáneos lo bastante nítidos para que todo el mundo pudiese leer, según el relieve, ciertas letras en la piel. En una experiencia llevada a cabo en el Instituto Metapsíquico, Revista Metapsíquica, 1929, página 133, a 28 de enero de 1928, la señora Cuneo, en la sala vecina, escribe cualquier cosa al azar, según su inspiración, sobre un pedazo de papel que doble y entrega a Cuneo, que lo guarda en su bolsillo. Entonces, después de que la señora Cuneo haya tocado ligeramente el brazo de Olga Kahl, así que retiró la mano, vemos dibujarse sobre el antebrazo de esta la palabra Sabine. Pues bien, la señora Cuneo había escrito el nombre de su hija Sabine. Así pues, en esa curiosa experiencia, hay dos cosas distintas. En primer lugar, el conocimiento mediante el sexto sentido de la palabra escrita por la señora Cuneo. En segundo, la aparición dermográfica de la palabra que, inconscientemente, la señora Kahl recibió. Casi no se puede explicar la fisiología normal de los fenómenos de estigmatización, pero al no poder explicarlos no es una razón para negarlos. Volvamos, pues, a la conclusión de que hay seres cuya fisiología es enteramente especial. Aceptemos para ellos el triste nombre de médium y digamos que existen médiums, es decir, seres humanos excepcionales, anormales, sustraídos a las leyes biológicas que nos hemos acostumbrado a tener por absolutas. La incombustibilidad. Una serie de hechos aún más extravagantes se refiere a la incombustibilidad. Si hay algo que parece evidente, en general, es que nuestros tejidos son destruidos por el fuego. No se trata de biología, sino de simple química. No obstante, hay excepciones. Home dio magníficos ejemplos. El vizconde de Adare, Lord Dunraven, la señora Jenkins, el mayor Blackburn, la señora Innes, todos grandes personajes de la nobleza inglesa, son testigos de tales hechos. En casa de la señora Innes, Home se acerca a la chimenea, toma una brasa, dos veces mayor que una naranja, la pone en su mano y se pasea así por la sala. Hace entonces que le huelan las manos, que en vez de oler a quemado están perfumadas. Vuelve después a poner la brasa en el fuego y, arrodillándose, pone su rostro sobre las ascuas, colocó su rostro entre las brasas, moviéndolo como si lo estuviese bañando en agua. Él me preguntó, dijo Adare, si yo deseaba tocar la brasa. La sujeté con las dos manos. Él colocó las manos sobre las mías, y permanecimos con la brasa entre nuestras cuatro manos. No he sentido más que algo de calor. Evidentemente es imposible cualquier explicación racional de esos hechos extraordinarios, pero las condiciones de la experimentación son tales que no se puede suponer que se haya embaucado a todas las nobles y sensatas personas presentes. No obstante, por más extraordinaria que sea esa proeza de Home, él no ha sido el único, y podríamos citar algunos más, según M. Oliver Leroy, Los hombres salamandra, investigación y reflexiones sobre la incombustibilidad de los humanos. París, 1931. O, investigación y reflexiones sobre la incombustibilidad de los humanos. Lo mismo se ha observado en ciertos santos, como San Francisco de Paul, Santa Catalina de Siena, a quienes la Iglesia Católica venera, aceptando su testimonio. Está el andar sobre el fuego, que aún hoy se practica en la India. Algunos pueden andar con los pies descalzos sobre el fuego, sin quemarse. Están además las hazañas, más o menos funambulescas, de los aisawas y de los fakires. La autenticidad de tales fenómenos debe suscitar dudas reales. Sin embargo, la experiencia de Home, considerando por un lado la autoridad y multiplicidad de los testigos, y por otro, la intensidad de los fenómenos, resiste absolutamente todas las críticas. A la incombustibilidad de Home nosotros añadiremos un hecho casi tan extraordinario. Se trata de una fanática jansenista sobre la tumba del diácono de París, 1731. Un proceso verbal ha sido firmado por un doctor en teología por la Sorbona, un canónigo, un lord inglés, cuatro burgueses de París, cuatro escuderos, un consejero del Parlamento y un tesorero del Tribunal de Cuentas, Armand Arouet, cuyo nombre actualmente es célebre. Veamos qué dice ese proceso verbal. Hemos visto a María Soneta acostar su cabeza sobre un taburete, de manera que su cuerpo, bajo la cubierta de un enorme fogón, permaneciese en el aire por sobre el fuego, que era de una virulencia extrema. Ella permaneció así por espacio de 36 minutos, sin que la cubierta en la cual se envolvía, no teniendo otras ropas, se quemase, a pesar de que la llama muchas veces la cubriese, lo cual nos ha parecido sobrenatural. Mientras firmábamos este certificado, dicha sonet se colocó nuevamente sobre el fuego y allí permaneció durante 9 minutos, procurando adormecer sobre el brasero ardiente. Es difícil creer que los hombres probos que firmaron ese documento hayan imprudentemente mentido. Oliver Leroy, Los hombres salamandra, París, 1932, páginas 31-33. Y ahora, retomando esos diferentes hechos, en apariencia maravillosos, hechos de los cuales podríamos presentar innumerables ejemplos, y que, para abreviar, hemos reducido a los casos que nos han parecido los más demostrativos de la serie, constatamos que las llamadas leyes absolutas de la biología no existen. Primero, una mujer atacada de mal de Pott, paraplegia, tuberculosis ósea y peritoneal, tuberculosa de los dos pulmones, se ha curado en 3 meses. Tal como se lo había predicho un fantasma y, al cabo de un año, se casa y tiene hijos. Segundo, en Lourdes, un individuo cuya columna vertebral se había fracturado, sana casi de súbito. Tercero, algunas mujeres pueden vivir casi sin comer, casi sin respirar, casi sin adelgazar durante meses y meses, y, no obstante, su temperatura no desciende. Cuarto, fue posible, a Home, tocar una brasa ardiente y poner el rostro en un brasero sin quemarse. Por tanto, ciertos individuos pueden ser incombustibles. Quinto, bajo la influencia de emociones místicas poderosas, se han visto surgir hemorragias cutáneas, que tenían formas determinadas, estigmas de los santos. Podríamos explicar esos hechos extraños. En el primero podríamos creer en la intervención de un espíritu todopoderoso. Rigurosamente, para los fenómenos de Lourdes y los estigmas de los santos puede suponerse, aunque sea muy poco satisfactorio. Rigurosamente también, podemos admitir la intervención de un espíritu en la curación de la señorita Ye, y en la incombustibilidad de Home. Pero la explicación no es razonable en los casos de ayunos prolongados, puesto que se trata de personas vulgares que no recurren a ningún poder divino. Sin embargo, aun admitiendo la injerencia de una divinidad o de media divinidad, como suponer que esa fuerza sea bastante poderosa para modificar las condiciones normales de la vida de los tejidos y volverlos incombustibles, para mantener la temperatura orgánica sin combustión intersticial, para curar en algunas horas una llaga en la médula, para hacer surgir cruces sanguinolentas en las manos y en los pies. Esa pretendida explicación a través de fuerzas sobrenaturales desconocidas es precisamente lo contrario de una explicación, es la omisión dolorosa de nuestra ignorancia, es, en una palabra, lo misterioso. Por tanto, desde el punto de vista de la ciencia actual, hay anomalías tales, excepciones tan extraordinarias, que nos sentimos inmersos en un océano de tinieblas y de dudas. Esos fenómenos tienen una causa, pero nuestra ciencia, que aún se encuentra en la infancia, no puede conjeturar cuál sea esa causa. Y voy a insistir sobre esos absurdos aparentes, porque se trata de consideraciones que creo nuevas, y que son quizá la trama esencial de lo que habrá de decirse en este libro. El principio supuesto de la identidad es absoluto y no admite restricciones. Sean, por ejemplo, A y B. Cada vez que yo tenga una relación cualquiera entre A y B, si esa relación es idéntica, el resultado será idéntico a sí mismo. Si yo multiplico A por B, obtendré siempre el mismo producto AB. Si yo divido entre B, obtendré siempre entre B. No es un postulado, es una tautología. Pero esa evidencia tautológica supone que A es siempre rigurosamente idéntico a, y que B es siempre rigurosamente idéntico a B. Ahora bien, esa identidad nunca existe en la naturaleza. Solo existe identidad para los A, en matemáticas, pues en las cosas naturales jamás hay dos A, que sean absolutamente idénticos. Siempre que así pensamos, nos equivocamos, pues esto es una imperfección de nuestro enjuiciamiento y de nuestros sentidos, que consideran a esos dos, A, idénticos. Cuando sus semejanzas son enormes, por ejemplo, como dos átomos de hidrógeno, no podemos establecer entre ellos diferencia alguna. Suponemos entonces, arbitrariamente, que son idénticos y que, si por ejemplo tomamos A, B, haciéndole actuar sobre A obtendremos siempre el mismo resultado. Pero es un error. En realidad nunca obtendremos A, B, y A, B, sino, A, B, A prima, B prima, A segunda, B segunda, etc. Y voy a presentar algunos ejemplos para demostrar, de manera evidente, que jamás habrá en el mundo de las cosas reales dos, A, ni dos, B, idénticos. Nada será más común, diré incluso más absoluto, que la ley de la caída de los cuerpos. Una piedra lanzada al aire siempre cae, y estaríamos tentados a decir, como consecuencia de nuestras innumerables y constantes experiencias, que nunca hay excepciones en esa ley. No obstante, estamos equivocados. He aquí un trozo de hierro. Lo lanzo al aire, él cae. Pero si yo lo lanzo al techo de mi cuarto, y si en el techo hay un fuerte imán, o incluso un solenoide, entonces el hierro no caerá. Se quedará pegado al imán. Si yo ignoro las propiedades magnéticas del imán y si no sé de la existencia de un imán en el techo, estaré tentado a decir que los cuerpos lanzados al aire, malgrado su peso, no siempre caen. No hay necesidad de un imán, porque si en el techo se ha puesto un hierro dulce envuelto en un hilo metálico por el cual pase una corriente eléctrica, el trozo de hierro caerá como todos los otros trozos en cuanto se desconecte la corriente. Pero si alguien, desde cerca o desde lejos, sin que yo lo sepa, hace pasar algunas veces por la espiral metálica una corriente eléctrica de intensidad suficiente, entonces el trozo de hierro quedará, por la imantación del hierro dulce, retenido en el techo. Y si ignoro la fantasía del que hizo pasar una corriente eléctrica en la espiral metálica, estaré obligado a decir, 1. Que casi todos los cuerpos caen por tierra cuando se lanzan al aire. 2. Que a veces, sin que sepamos la causa, los trozos de hierro no caen. 3. Los físicos modernos, estudiando profundamente la radioactividad, han constatado que no es el determinismo, determinismo siempre incompleto, imperfecto y grosero, lo que regula los fenómenos, sino la probabilidad. Los hechos constatados son registrados estadísticamente. Tenemos una media que nos proporciona, no una certeza, sino una probabilidad. Cuando se extrae la media sobre un número inmenso de guarismos, la probabilidad se aproxima a la certeza, sin nunca alcanzarla. He aquí, por ejemplo, en este frasco, 3 millones de átomos de radio. Todos los años hay más o menos 1000 que desaparecen, estallando. Por tanto, había cerca de 1000 que deben desaparecer, pero no son exactamente 1000 y en todo caso, nada nos hará prever cuáles son los que van a transformarse. Es poco más o menos como si, en una ciudad de 3 millones de habitantes, siendo la mortalidad del 10%, se pudiese prever que al cabo de un año habrá más o menos 1000 muertos. Pero no se sabe quiénes son los que van a morir. Retomemos nuestro frasco de radio al año siguiente. Hay todavía 1000 átomos que van a desaparecer. Todos los años ocurrirá casi lo mismo. Diremos entonces que esos 3 millones de átomos no se conducen todos de la misma manera, por tanto, que no son idénticos. Así, los átomos de radio, aunque nos parezcan idénticos, no lo son. Hay los que son más viejos y van a perecer, absolutamente, como en la ciudad hay individuos de edades diferentes, entre los cuales algunos, principalmente los más viejos, van a desaparecer. Comprendemos perfectamente que los diversos individuos de una ciudad, niños, adolescentes, viejos, mujeres, obreros, burgueses, enfermos, alcohólicos, alienados, tuberculosos, cancerosos, miserables, son muy diferentes unos de otros, y que el índice de mortalidad no nos puede dar más que una estadística global, pero nos sentimos terriblemente confundidos cuando se trata del radio. ¿Cómo admitir que un átomo de radio sea diferente de otro átomo? 3. Con mayor motivo cuando se trata de células vivas, incluso muy simples, monocelulares como las bacterias. Hice una experiencia a la cual no se dio la importancia merecida, antisépticos regulares e irregulares. Hecha la comunicación a la Academia de Ciencias. Si tomamos un caldo conteniendo lactosa, cerca de 40 gramos por litro, y lo sembramos de fermento lácteo, la lactosa fermenta y se vuelve ácido láctico, que se puede fácilmente cuantificar por el simple manejo del acidómetro. La cantidad de ácido formado va a medir la actividad de la vida del fermento. Ahora bien, se puede añadir al licor fermentable cierta cantidad de antisépticos, de manera que se disminuya en media, poco más o menos, un suponer, en un 50% la actividad de la fermentación. Pues bien, tomando como antiséptico el bicloruro de mercurio, la experiencia da resultados verdaderamente imprevistos. Tenemos 100 tubos conteniendo el mismo licor fermentable con el añadido de las mismas cantidades de bicloruro de mercurio y fermento láctico muy diluido. Esos 100 tubos parecen, por tanto, idénticos, pues se trata del mismo licor, del mismo antiséptico y de la misma proporción del mismo fermento. Pues bien, esos 100 tubos no se conducen de la misma manera, hay 5, por ejemplo, que han quedado estériles, en los cuales el fermento no ha germinado. Hay otros 5 en los cuales la fermentación ha sido más activa que en los líquidos fermentables normales no adicionados de bicloruro de mercurio. Los otros 90 tubos tendrán una fermentación de actividad intermedia, y la media dará un 50% de fermentación normal. Se hace, pues, necesario llegar a la conclusión de que los microbios que servían de fermento no eran idénticos. Si fuesen idénticos, tendríamos la misma cantidad de ácidos en todos los tubos, con minúsculas diferencias omisibles, debidas a los errores experimentales. Así, pues, y más aún para los átomos de radio, no hay para los fermentos una ley absoluta. No hay más que probabilidades. 4. Actualmente los físicos han reconocido que dicha ley de Mariotte está sujeta a extravíos que exceden los posibles errores experimentales. Cuando se comprime un gas a una atmósfera, su volumen disminuye a la mitad. Su volumen aumenta en mitad cuando se disminuye su presión en media atmósfera. Ahora bien, esto es real solamente en parte, pues los números encontrados por la experiencia nunca son rigurosamente los que debían ser hallados. Estadísticamente, en media, la ley es exacta, pero esto es todo cuanto se puede decir. Admitimos entonces que el resultado no es sino global, real en media, puesto que está hecho sobre un número inmenso de moléculas. Pero, sin duda, Cada una de esas moléculas se conduce un poco a su manera con la compresión o la descomposición. Por tanto, ya se trate de moléculas gaseosas, de átomos de radio, de células microbianas vivas o de cuerpos sujetos a la gravedad, hay pequeñas diferencias individuales que hacen imposible la edificación de una ley absoluta. Estos preliminares eran necesarios para poner de manifiesto a nuestros ojos que, pese a la extrañeza de ciertos hechos, tenemos constataciones tan formales, pruebas experimentales tan rigurosas, que debemos admitirlos. Si hay diferencias reales, aunque inaccesibles a nuestros sentidos, entre las moléculas de un gas, entre los átomos de un cuerpo simple, entre las bacterias monocelulares provenientes de un mismo tronco, con más motivo en lo que se refiere a los seres humanos, tan desemejantes, debemos, sin sentirnos demasiado sorprendidos, aceptar los fenómenos que parecen extraños. Yo podría multiplicar los ejemplos para establecer las leyes orgánicas constatadas por los médicos y fisiólogos, leyes que parecen fundadas en miles de experiencias y de observaciones, y que no obstante están sujetas a excepciones singulares, inexplicables. Nuestra ignorancia, que nos encubre la no identidad de los individuos, debía ser reconocida como verdadera. El único punto litigioso es saber ahí si las observaciones han sido bien aprendidas, y si el control ha sido suficiente. Y aún presentaré otro ejemplo, a fin de demostrar que no se pueden rigurosamente asimilar entre sí los diversos individuos humanos, pues tienen diferencias tales que sería muy imprudente prever, por un medio cualquiera, las reacciones o el destino de esta o de aquella individualidad. Bien entendido, una media puede tomarse, siempre que se opere sobre números grandes. En París el número de suicidios es casi siempre el mismo anualmente. Pero en cuanto a prever que este o aquel individuo se suicidará, eso es imposible. 1. He aquí a tres o cuatro hormigas que deambulan. Ellas siguen el mismo camino y son de tal forma semejantes entre sí, que me es imposible distinguirlas. Hay, en cambio, una o dos que de tiempo en tiempo se desvían del camino. ¿Por qué está más que aquella? Lo que gobierna el mundo es la variedad, la diferencia, la no identidad. Cuando establecemos leyes, no de matemáticas, sino de física, de mecánica, o de biología, no es más que media. Esa media, siendo media, es muy valiosa, pero eso es todo. En verdad, cada vez que se quiere profundizar en algún punto, el punto no es nada sencillo. Aceptamos que haya diferencias, desvíos del término medio, pero esos desvíos no pueden ser enormes, inauditos, inverosímiles. Todas las hormigas andan casi con la misma celeridad, 1 metro por minuto, supongo. Admito, sin gran sorpresa, que algunas pueden recorrer 2 metros, pero es poco probable que se encuentren las que andan 5 metros, con mayor razón 10 metros, número que consideraré absurdo. Ahora bien, si tomamos el caso que indiqué, por ejemplo, la curación de gárgano la de la señorita B, por Magnin, entre la media de curaciones habituales y las 2 curaciones rápidas observadas, el desvío es tal, que pese a toda mi dialéctica relativa a la diferenciación, no llegaré a comprenderlas. ¿Qué se dirá si se trata de ayunos prolongados? ¿Y qué se dirá principalmente cuando se trata de incombustibilidad? Estamos, pues, ante lo inexplicable, casi absurdo. Resta con todo un hecho positivo, y es que ciertos individuos tienen poderes extraordinarios. Esos individuos son llamados médiums y debemos decir que los médiums no forman parte del grupo de los individuos normales. ¿Por qué? La única explicación posible, que, no obstante, no es una explicación, es decir que son, o bien superhombres, seres extraños, excepcionales, o bien que están auxiliados, protegidos, envueltos por ciertas fuerzas sobrenaturales invisibles y desconocidas. Esas fuerzas, son, a lo que parece, inteligentes, y se les puede llamar espíritus. Volveremos a estas 2 hipótesis audaces en el transcurso de este libro.